de mi alma. La ciudad me invita a contemplarla. Dejo que me lleve el viento y cuando yo menos lo pienso, te veo y no puedo ni creerlo. Cae la noche en esa playa donde hasta la luna canta. Tus ojos me buscan, ya no te cambio por nada. Quedé enloquecido solo con mirarte. Estoy en un sueño, no voy a olvidarte. Mira, siente que te hablo desde el corazón. Supe al verte que perdería la razón. El quererte es todo lo que quiero. En la mañana, no importa si el tiempo pasa, a mí no me importa nada. Solo estar contigo y poder tocarte, llevarte hasta el cielo.